buscaron fue para vendernos que era el momento de poner las cosas justas en un buen papel. Cuando el hecho es evidencia es cruel, ahora se diluyeron arrancando entre discursos y fracasos, nada huele bien. Ya no encandilan sus banderas jamás. No dejaremos de agitar nuestras ideas.